principio, eres tú mi final. Ofrezco mi corazón completo a ti. Mis manos están cansadas, mi corazón no puede más. Señor, yo te necesito, lléname. Yo no me avergonzaré, de tu nombre hablaré. A mi alrededor tu amor voy a mostrar. Tuyo es mi corazón, lo que tengo y todo lo que soy. A todo el mundo le diré que eres la verdad. Jesús, Jesús, Jesús. Lo que tengo y todo lo que tengo.